llegó a prenderme en un bordonel, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van hilvanando los rumbos del pensamiento, y en el trotecito lento de una milonga campera van saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento.